Luego estamos un día más aquí en el Tocadisco. Saludos de quien les habla, José Luis López, y vamos a hablar hoy de un grupo español. Todos recordaréis seguramente Los Pecos, un grupo musical integrado por los hermanos Francisco Javier, que era el Rubio, y Pedro José Herrero Pozo, que era el Moreno. Bueno, pues el éxito de su música fue por estar dirigida mayormente al público femenino y se convirtió en un auténtico fenómeno social en España en los últimos años de la década de los 70 y primeros años de la década de los 80. Estos comenzaron a despuntar a finales de los años 70, una época en que el panorama musical español estaba dominado por solistas melódicos como Julio Iglesias, Pablo Abraira o José Luis Perales. Pecos nació con la perspectiva de cubrir un sector público principalmente adolescente femenino en línea con la tendencia marcada por el ya conocido Miguel Bosé. Vamos a escuchar a Los Pecos en una de sus más bonitas composiciones. Así sonaban Los Pecos, este grupo tan conocido en aquella época. Bueno, recordar que debutaron con un sencillo llamado Esperanzas, que fue número uno durante 4 semanas consecutivas. Ese mismo año, Juan Pardo, a través de CBS, produjo su primer LP Concierto para Adolescente, que arrasó en las listas de éxitos en parte gracias al tema Acordes, que hemos mencionado. Bueno, pues ahora pasamos, como es nuestra costumbre, a un grupo extranjero. Ahora tenemos con nosotros un grupo que se llama The Birds y es un trío folk acústico californiano que tiene sus inicios como respuesta a lo que fueron los Beatles en Inglaterra. Pues en Estados Unidos sale una réplica y estos son nada más y nada menos que Birds. Son admiradores de bandas inglesas que empezaron a sonar en los Estados Unidos y decidieron de manera espontánea darle electricidad a su sonido sin perder su esencia de músicos folk. Bueno, pues vamos a ver algunos de sus éxitos, como fue The Tambourine Man, y el que vamos a escuchar ahora, un texto basado en un pasaje de Eclesiastés en la Biblia, donde habla del tiempo que hay para todas las cosas. La canción se llama Turn, Turn, Turn y fue uno de los temas musicales de la película, de la gran película Forrest Gump. Aquí termina hoy el programa El Tocadiscos. Esperamos que los temas que hemos seleccionado para hoy hayan sido de su agrado. Y si usted tiene algún otro tema por ahí que quiere recordar, que quiere dar ese pellizquito a la memoria, no dude en enviarnos un mail a este correo: eltocadiscos, todo junto y en minúscula, @hotmail.com, y con mucho gusto le atenderemos.